Desde el corazón de la selva, Horma Vía presenta su programa Kumu, la voz de los pueblos indígenas. Estamos con el doctor Jorge Takuri, abogado de los hermanos indígenas quichuas y achuar implicados en el proceso judicial por el caso Andoas. Doctor, hoy día ha sido un fallo favorable. Bueno, un poco más tranquilos. Creemos que es un precedente importante. Es una de las primeras sentencias en este país que toma en cuenta dos elementos. Uno, el convenio 169, los informes de Defensoría del Pueblo, el informe que hacen los obispos o los obispos de la Amazonía y también del norte del país sobre la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, pero sobre todo el aspecto de la criminalización de la protesta. Ha hecho referencia también a la experiencia argentina, cómo se había deformado el sistema penal allá y cómo se utilizaba, ¿no es cierto?, el derecho punitivo del Estado para resolver conflictos sociales. Porque acuérdense, en Argentina hay un precedente, hay un dirigente de los piqueteros que tiene más de 80 procesos penales. Entonces, ese ha sido el récord de América Latina en cuanto a enfrentar a los líderes desde el derecho punitivo y cómo pretender a través del sistema penal resolver conflictos sociales. Lo que esta sala, esta sentencia justa, valiente, que incorpora elementos del convenio 169, también aspectos de política criminal desde la perspectiva del principio de favorabilidad hacia los más desfavorecidos por el Estado, es una batalla ganada. Si este precedente va a ser incorporado en el razonamiento del sistema judicial peruano, vamos a poder llegar a demostrar a lo largo y ancho del país que la protesta no es delito. ¿Usted considera que luego de los hechos y las instancias sucedidas luego de lo de Bagua, el 5 de junio, y ahora con la victoria, digamos, de los hermanos Achuar y Quichua por el caso Andoas, se genera condiciones para una nueva relación jurídica entre el Estado peruano y los pueblos indígenas? Ese es el mensaje de esta sentencia, y hay que ser honestos en reconocerlo. Esta sala, este colegiado, estos vocales han sido muy valientes. La manera como han motivado, porque estamos en un país en donde no solo se gobierna, sino que las relaciones entre Estado y sociedad están hechas sobre la base de pactos de impunidad, ¿no es cierto? 40 años de actividad petrolera y toda la impunidad que ha generado eso, y todo lo que se ha vulnerado en ellos, alguien dijo basta. Uno, los que tomaron el aeropuerto de Plus Petrol dijeron basta. El acta de Dorisa dijo basta, y esta sentencia también dijo basta. No se puede, y el razonamiento de la sentencia es esa, dice, no se puede permitir este tipo de prácticas. Y eso es un camino alentador para la democracia, para el Estado de Derecho, y también para, entiendo yo, el desarrollo progresivo de los derechos de los pueblos indígenas y cómo van a ser incorporados en la construcción de un Estado plurinacional. ¿Se ha interpuesto un recurso de nulidad? Bueno, dentro del campo penal es propio que las partes no estén de acuerdo con la sentencia. Plus Petrol sigue insistiendo en que debe encarcelarse a la gente. La Fiscalía, el Ministerio Público, este Ministerio Público de Gladys Echaíz y compañía, sigue insistiendo que debe encarcelarse. El Procurador del Ministerio del Interior, de la Policía, sigue insistiendo que debe sancionarse, que debe encarcelarse. Pero la sala no les ha dado la razón en ninguno de sus argumentos. La sala les ha dado razón a los indígenas quichos y achuares que han justificado y han explicado las razones de su protesta y por qué no debe ser considerado esto como delito. ¿Debe considerarse esta victoria como patrimonio solamente de los pueblos indígenas o es una victoria superior? Yo creo que es una victoria de los derechos humanos. No es una victoria que se pueda parcelar solo por el tema de los pueblos indígenas. Y además, qué coincidencia extraña o grata coincidencia que en el aniversario de los 50 años de los derechos humanos en el mundo. Entonces yo creo que sí, debe servir, porque los pueblos indígenas no solo existen en el Perú, y el derecho de los pueblos indígenas no solo es un asunto para resolver un problema de un segmento de la sociedad. Entiendo yo, y lo asumimos así, que el derecho de los pueblos indígenas incorpora un mensaje para resolver los problemas de la humanidad, porque se trata de las relaciones pacíficas con la naturaleza. Okay, muchas gracias. Esto fue Kumu, programa producido por Horma Vía.